I'm gonna take your money. All I wanna do is.

por nada. ¿Qué vamos a hacer? Tendré que aprender a no volver, a no volverte a ver. Y sentir, y sentir pasar el tren. Pasar el tren. Tengo un cielo de color. Un manto de sabor. Pienso volverme atrás, me mataría mañana sin pensarlo más. She lays on the grass. She still gotta learn. It wasn't the rain what made her grow up, just troubles and pain. Spinning the ride, a watering hole. As every time I feel so alone, I dial your phone. Travel.